en realidad es un proyecto de legalización del aborto, con lo cual le quita toda penalidad y lo que hace además es pensar en una práctica abortiva que sea parte del sistema de salud. O sea, que una mujer que tome la decisión de interrumpir voluntariamente un embarazo pueda ir a un hospital, pueda ir a un centro de salud, pueda ir a la clínica de su obra social o al hospital de su o al sanatorio de su prepaga y hacérsela y hacerlo directamente sin que haya ninguna sin que tenga que hacer ninguna justificación para poder hacerlo.